días. Comienza la sesión del pleno extraordinario con un único punto de orden del día: aprobación del proyecto de derribo parcial de las obras ilegales en la Patatel Tennis Club con Adel. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Quería presentar el caso de los problemas familiares. Bueno, pues hoy venimos aquí a cumplir otro trámite de lo que es el derribo del equipo de tenis, un tema tedioso y, la verdad, histórico en Aredo, ¿no? Parece que no iba a llegar, pero la sala volvió a solicitar la sentencia y porque somos los concejales y digamos, los representantes del Ayuntamiento de Aredo, a día de hoy no podemos hacer absolutamente nada porque son de un que lleva muchísimos años con ejecución y la verdad que comprendemos también la pena y la larga historia y la vergonzosa y aberrante historia de este tema. Por favor, ¿se puede tema? Dar un poco más voz? Más ágil. No oímos nada. No se oye nada, ¿eh? Sí, ahora. Ahora sí, perdona. Y bueno, estaba diciendo que no es nada más y nada menos que votar un proyecto, de lo cual todavía no hay ni parte económica ni un proyecto de ejecución, de lo cual la sala también nos obliga a buscar una sentencia firme, de lo cual no nos podemos escabullir y negarnos ni muchísimo menos. Las cosas están como son. Hay una cosa clara. Desde Izquierda Unida Laredo siempre hemos pensado, y sabemos, parte del pueblo parece ser que sabemos, que si hay un culpable. Hay un culpable y es el alcalde que dejó hacer esa obra en su día. Todos lo tenemos bien claro, que él fue el culpable de lo que está pasando aquí, y ahora mismo, 30 años después y 19 después de la sentencia, tenemos que estar aquí otras personas, de los cuales algunos de ellos son sus propios hijos, ¿no? Me parece increíble, ¿no? La historia se repite y, como reconozco, es una verdadera vergüenza. En la sentencia, bien claro, hay tres cosas que no pasa por ellas. La sentencia del 99-10, aprobar la modificación del proyecto del apartado hotel, aprobar el proyecto de la ejecución de la obra, la diligencia de primera ocupación de este mismo, ¿no? Con estas tres cosas en la sentencia, la verdad, no puedo entender yo cómo en aquella época ese edificio fue hacia adelante y la gente pudo ocupar sus viviendas y haberlo disfrutado sin haber ejecutado lo que la sala de los contenciosos también le decía. Al señor alcalde debe requerir a la empresa de Ibiza para que legalice la construcción litigiosa en el plazo de 2 meses. Si no fuera posible, se procederá a la demolición de las construcciones ilegales. Pues eso es la cruda realidad, es lo que dice la sentencia de 1999. Lo que nos parece a todos es que no solo han tomado el pelo a los ciudadanos, sino a nosotros mismos, a políticos de nuestras legislaturas, que realmente esto no tiene un pase. Después de esta pequeña introducción que he hecho sobre lo que es el auto, ¿no? Es el auto en sí. No dejó el hombre, el 20 de octubre del 2011, el portavoz del Partido Socialista en aquella época, ex alcalde de Laredo, se tuvo la desfachatez, ¿no? La desfachatez, esto es un acta de un pleno extraordinario que hizo sobre el caso tenis, ¿no? Supongo que esto está en internet colgado, esto es una verdadera aberración, y el que quiera si no le doy una copia aquí, como sé, el hombre intentaba grabar su imagen, nada más y nada menos. Perdón, que se está unido al tema a hablar sobre el proyecto del encargo del tenis, no sobre cómo es alcalde. Bien, tanto, ya sea, llegaremos a terminar. No, hable sobre ese tema. Se abre de todo. Vamos a llegar al derribo del tenis. Que el punto de realidad es claro en respecto al proyecto de derribo del tenis. Hable de todo. El que quiere se le regalo o le hago unas fotocopias, porque esto es lamentable cómo se defendió allí con... Pero patético, esto es patético. Luego, casualmente, en esta legislatura, ya estando, pues, estamos aquí ahora mismo, un 29 de septiembre, en un acta de pleno, el señor Arcandi te viene para decir que hay una pregunta pendiente a contestar del pleno 30 de junio formulada por el Partido Popular con respecto al auto de referencia al portavoz del Partido Regionalista, y pregunta algo que supone que habrá tomado alguna decisión ya que le requería la letrada municipal para que el plazo de 5 días, y en este auto de 6 de junio se identificaría ante la sala ¿Cuál será el órgano municipal o funcionarios encargados responsables de la demolición del caso Tenis? Nos podría informar, le preguntaran. El problema de esto fue que aquí nos dimos cuenta que estaba pasando algo. Estaba pasando algo porque esto estamos hablando de septiembre del 2016. Ahora mismo estamos en el 2018 y nos han tenido, pues, entre dires y diretes, preguntas de pleno. Yo desde octubre de ese mismo año sigo pidiendo todos los plenos que nos den toda la documentación y nos la han entregado el 7 de febrero. El 7 de febrero nos han entregado la documentación. Y luego, a partir del 7 de febrero hasta el día de hoy, tanto los requerimientos, los autos, todo lo que está pasando de vecinos, no vecinos, y nos hemos ido entrando por la prensa. Y bien claro queda que no solo es que no suene para nosotros, incluso todo el mundo se ha dado cuenta que en la prensa, incluso el Partido Socialista Laredo, a día de hoy, es la primera vez que reconoce esta aberración. Digo el Partido Socialista, solo el Partido Socialista, porque los herederos del señor López, la verdad que yo no sé si lo reconocen, o siguen intentando el no sé qué, que nos han ido hasta aquí. Eso podía estar desde el 2016, incluso podía estar aquí hoy con Partido Económica, ¿no? Podía estar con Partido Económica y llegar, digamos, a lo que es la ejecución. Y lo único que quieren es marearla perdiz, marearnos a todos y a todo el poblado, porque esto es una mentira histórica. Para mí yo lo llamo así, es una mentira histórica, es una tomadura de pelo. Bien, pues ese mismo día, el señor alcalde de Laredo nos leyó un informe, ¿no? Así estimamos que no es necesario que se realice por parte del interventor del ayuntamiento, apartado D, del escrito de la sala, la aprobación del instrumento que garantice los financieros. Se entiende, informe no la aprobación, que corresponda a los órganos de gobierno para afrontar los costes de la demolición y se manifiesta que no es necesario que la demolición ha de ser abonada en su totalidad por los promotores del edificio Edivisa y su subrogación para todos los propietarios de la misma. Esto estamos hablando, que esto lo leen un 29 de septiembre. El 29 de septiembre nos dicen que no hace falta que nosotros tengamos ni parte económica. Yo no entiendo mucho de ellos, pero leyendo esto creo que nos decía bien claro que no hace falta ni parte económica. Y que aquí el único problema que había era que Edivisa y los propios propietarios son los culpables de un engaño, ¿no? Y que no se diga. Yo tengo unos principios y me parece increíble. Lo que sí le voy a preguntar, si quiere me contesta en su intervención, es a la portavoz del Partido Socialista, que ella, después de una comisión que tuvimos, se apresura y va a los medios de comunicación diciendo que tendremos que consignar la cantidad necesaria para cometer la actuación, aunque ya está incluida en los presupuestos en el capítulo de obras a cargo de particulares. Es decir, no puedo llegar a entender cómo en el 29 de septiembre nos dice que no hace falta y ahora nos dice con toda prisa que sí hace falta, ¿no? De lo cual, ayer nos manda una comunicación también a las 6 y pico de la tarde donde tampoco van los presupuestos, ahora es una modificación de crédito. Son gente que nos decía, yo lo llevo diciendo desde que estoy sentado aquí, y la verdad, esto es una santa tomadura de pelo, pero bueno, increíble, ¿no? Sobre todo los que estamos aquí sentados y realmente representando una parte de la ciudadanía de Laredo, ¿no? Luego también, ese mismo día, en el auto, de otro lado, ha de constar que tanto el conjunto residencial tiene que es una sociedad mercantil, asignándose las viviendas a una forma o uso privativo de aquellos, en virtud del número de acciones. Es decir, esto que se le da aquel día a mí me sorprende mucho, de verdad, me sorprende mucho. Y digo lo de que se podía haber tenido partida económica, si llegan a haber querido, pero como realmente lo único que quieren es, no se hemos dado cuenta, ¿no? No han querido tener presupuesto nunca para nunca ejecutar, porque saben que el culpable es Juan Ramón López Revuelta. Entonces, como lo saben, les da vergüenza, nunca han querido traerlo, nunca. Ahora entendemos todo lo que ha estado pasando estos dos años de no presupuestos. No han querido ni tener presupuesto. Pero sí quiero recordar y refrescar la memoria a los ciudadanos de Laredo que, bueno, creo que el viernes tenemos una modificación de crédito número 3 para consignar el dinero, ¿no?, del derribo del tenis, ¿no? Pero es curioso porque, sin ir más lejos, el lunes 2 de abril entró en vigor por el BOC una modificación de crédito de 1,5 millones. Es decir, que las intenciones se hacen con hechos, ¿no? Si ustedes tenían la intención, como creo que nos obliga la ley a todos, es haber consignado este dinero cuanto antes. Y lo que tenemos bien claro es que ni quieren alargarlo todo lo posible. Sigo diciendo que a los ciudadanos de Laredo y a nosotros es más sencillo tomarnos el pelo, pero a la sala de lo contencioso está bien claro que no le toman el pelo. Por eso tomaron acciones legales y amenazas directas contra ellos. De lo cual, parece ser que este proyecto llega a una cantidad de 3 millones de euros y es el 10% del presupuesto, de lo cual esta decisión la tenemos que tomar en toda la corporación. Para el primer turno, yo creo que voy a acabar y voy a esperar, sobre todo a ver si me aclara lo de por qué no se consignó dinero antes. Y luego me gustaría saber por qué nos toma el pelo diciendo que van los presupuestos o la notificación de crédito. Y por cierto, en esas declaraciones usted decía una cosa que lleva mucha gente pidiéndole aquí hace tiempo, que las comisiones sean públicas. Usted sería la comisión de hecho pública. Lo que dijo en la comisión se ha votado. Hay que tener un poco de cuidado y un poco de respeto. Tiene la palabra en la portada, si se puede. Buenos días a todos. Hoy, 11 de abril de 2018, nos trae en este pleno la aprobación del proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartado del Tenis Club de Laredo. Han pasado casi 20 años y todavía la sentencia firme no se ha ejecutado. Una sentencia firme instada por auto del Tribunal Supremo el 20 de enero de 1999 que conlleva la demolición de parte de los vuelos o terrazas de la edificación y la demolición de todo lo construido por encima de la línea teórica de 45 grados a contar desde el plano de la fachada. Hoy nos presentan el proyecto y con él se ejecutará el derribo de las obras ilegales. Pero no tenemos que olvidar que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en noviembre de 1992 también quedaba anulada la licencia de primera ocupación. Si se puede Laredo, se pregunta cómo es posible que este edificio, sin licencia de primera ocupación, siga con luz y agua 25 años después. ¿Qué dificultades han existido para que no se haya ejecutado esta parte de la sentencia? Porque la legislación es clara en la actualidad y el Ayuntamiento tiene que hacerla cumplir en tiempo y su forma. En este punto de no anular, de hecho, la licencia de primera ocupación, suponemos que la responsabilidad es compartida por todos los equipos de gobierno desde la firmeza de la sentencia. Y es posible que si el edificio hubiera quedado sin agua y sin luz, los propietarios no habrían dudado en 1999 en ir contra la empresa promotora. Hoy es 11 de abril de 2018 y este equipo de gobierno, desde junio de 2015, tiene conocimiento del proceso de esta sentencia. Pero queremos que se sepa que durante todos estos años, si se puede Laredo, no ha tenido información del mismo. Hasta finales de febrero de 2018 no nos han enviado un expediente, parece que el expediente Tenis, recién paginado, con un gran desorden cronológico y dudamos si completo, ya que no aparece el embargo preventivo de los locales. Así que las decisiones que durante este mandato se han tomado sobre el caso del apartahotel Tenis han sido bajo la responsabilidad exclusiva de este equipo de gobierno. También desconocíamos el proyecto de derribo que hoy nos traen porque nos lo han entregado este mes de abril. En este equipo de gobierno, quien ha decidido seguir con este proyecto de derribo, redactado en 2008, hace casi 10 años, y la verdad que tenemos dudas sobre el mismo. La primera, ¿saben ustedes en qué situación se encuentra la empresa redactora del proyecto? ¿Van a poder hacer frente al seguro de responsabilidad civil que la ley les exige? La segunda, si se va a ejecutar una sentencia de derribo, ¿este proyecto se ciñe a la sentencia, es decir, solo derribar? La tercera, ¿se han tenido en cuenta todos los gastos y tasas que se derivan del proyecto de derribo? ¿Dónde están contempladas? La cuarta, aquí traemos el dictamen de una comisión de obras. ¿Qué quieren que aprobemos exactamente? Y la quinta, ¿han comunicado a los propietarios que por sentencia judicial tendrán que hacer frente a los gastos del derribo junto con la constructora? El ayuntamiento adelantará el dinero de forma subsidiaria, pero tendrá que utilizar todos los medios legales para recuperar ese dinero de todos los contribuyentes municipales. Muchas gracias. Nadie se va a soportar una sentencia que dice que... Perdón, pido al público, por favor, que respeten las normas. Nadie ha contado el riesgo del y son dos autos, ¿eh? Y me sorprende que Izquierda Unida y Podemos no hayan dicho eso. No es que Podemos. Es que hay una ocupación independiente. Tiene la palabra total. Lo de salón. Sí, el presidente, yo debo decidir lo que tengo que hacer. No me digo. Ya. Buenos días. Bien, estamos aquí hoy tarde, porque yo tenía 13 años cuando se dio una licencia aquí. Y la verdad es que estamos sorprendidos también, ¿no? Sorprendidos de la falta de información que hemos tenido por parte de los grupos sobre este asunto, ¿no? Y se lleva mucho tiempo pidiendo información, pleno tras pleno, sobre el asunto de tenis. Jamás porque pensáramos que iba a ser una cosa que se iba a aprobar en pleno. Entre otras cosas, porque se suponía que ya existía partida presupuestaria en los presupuestos a cargo de particulares por un valor que, si no recuerdo más, es de 2.300.000. Y por lo tanto, pues creíamos que el proyecto coincidía con esa cantidad y que por lo tanto no hubiera superado el 10% del presupuesto ordinario y no hubiera sido el pleno el que tenía que aprobarlo. Además, la sala, siempre las comunicaciones se la ha mandado al alcalde, entiendo que no al equipo de gobierno, por lo que he leído en prensa y las declaraciones de Charolosa, y jamás a ninguno de los otros concejales. Y no es hasta la última comisión que hemos tenido en esta misma semana pasada, este viernes pasado, cuando este grupo es consciente de que es a través del pleno, a través de la que se va a dar paso a la aprobación de proyecto para el posterior derribo por sentencia del Tribunal Supremo. Quiero que esto no se olvide. O sea, nosotros y todos, lo que estamos obligados es a cumplir las sentencias firmes que tienen los tribunales, y esto es una sentencia firme. Hay quien puede tener dudas de la manera de hacerlo, de con qué proyecto se tiene que hacer. Miren, nosotros somos la parte actora simplemente del ayuntamiento. El juzgado obliga al ayuntamiento a ejecutar una sentencia y esa es su obligación. Su obligación es ejecutarla. Y a la mayor celeridad posible. Y a la mayor celeridad posible. Y además tiene que ejecutarla de la manera que manda el tribunal. Exactamente de la manera que manda el tribunal. Yo hubiera preferido que quien lo hubiera ejecutado hubieran sido los vecinos. Yo hubiera preferido que quien lo hubiera ejecutado hubiera sido juzgado. O yo hubiera preferido que quien lo hubiera ejecutado hubiera sido el constructor y no el ayuntamiento. Pero la sala, a quien obliga a ejecutarlo, es al ayuntamiento. Al final, al ayuntamiento. Con obras a cargo de particulares, con la manera que fuere. Pero al final es al ayuntamiento al que obliga. Y en consecuencia lo único que estamos haciendo aquí es se trae un proyecto que tiene los informes técnicos preceptivos que dicen que ese proyecto es ejecutable. Que es ejecutable. Y lo conocemos los 17 concejales, conocemos que tiene un informe, aparte del proyecto, que dice que ese proyecto está bien y que se puede ejecutar. Y que se puede ejecutar. Tiene los informes jurídicos preceptivos y ahí es donde acaba la responsabilidad de los concejales del ayuntamiento. Luego habrá que materializar la obra. Por cierto, nosotros, como decía antes, estamos sorprendidos porque esto es de un auto del Tribunal Supremo que da plazo, que se publica el día 6 de marzo y que por tanto se tiene plazo hasta el 6 de mayo, creo que es así, le preguntamos al señor alcalde el viernes y no nos supo decir hasta qué fecha había, y nosotros creíamos que era para la aprobación del proyecto, pero cuando leemos el auto lo que dice es que se concede un plazo de 2 meses, del 6 de marzo al 6 de mayo, entendemos, al Ayuntamiento de Laredo para iniciar la demolición, no para aprobar el proyecto, para iniciar la demolición. Para que quede claro. Otra cosa es el tiempo que se va a tardar ahora en sacar a concurso ese proyecto. Por lo tanto, no sé cómo van a cumplir los que recibieron ese auto, porque nosotros no lo recibimos en su día. Nos sorprende que desde el 2 de febrero que está hecha el auto hasta que se publica, y desde que se publica hasta el viernes, no hayamos tenido ninguna noticia, ninguna capacidad de actuación por parte de ningún grupo aparte del socialista. Bueno, y por lo que he oído, no solo del grupo socialista, sino aparte del alcalde, voy a decir. Aparte del alcalde. De todas maneras, es que el proceso de Tenerife es un proceso complicado, complicado en todos los sentidos. Complicado de estudiar, complicado de mirar, porque al final lo que hay es unos propietarios y un apartahotel. Eso es lo que hay. Unos propietarios de un apartahotel. Por cierto, nos hemos enterado hace poco que el ayuntamiento ha embargado unos bajos que solo se pueden utilizar para servicios de ese apartahotel, que todo el mundo conoce en Laredo, que funciona maravillosamente bien y que se suele llenar en verano. Porque eso es lo que debe de pasar. La verdad es que nos encontramos, como digo, ante un expediente que es extenso, que es complicado y que deriva de una actuación ilegal. Una actuación ilegal de quien concedió la licencia en ese momento determinado, que fue Juan Ramón López Revuelta. Y es el Tribunal Supremo el que lo declare ilegal y el que resuelve también y condena por prevaricador a Juan Ramón López Revuelta. Había tres acuerdos nulos sobre este asunto, que era la modificación del proyecto del apartahotel del 18 de agosto de 1987, el acuerdo de gobierno también de noviembre del 87 del proyecto de ejecución de obra, y había también la licencia de primera ocupación, que esa sí que es de trata, conceder una licencia de primera ocupación antes incluso de que se terminen los trabajos. Y esa es una cosa que no le puede pasar desapercibida a nadie. Al que no viva allí, puede ser, porque no sabrá que cuando le concedieron la licencia de primera ocupación todavía estaban realizando trabajos. Pero el que está allí, el que ha comprado allí, tiene que saber. Tiene que saber que cuando le dieron la licencia de primera ocupación, o quizá les engañaron también del constructor, que cuando se concedió la licencia de primera ocupación, los trabajos todavía no se habían terminado. Entonces, hay unos propietarios de un apartahotel, que ahora lo que van a tener que realizar es un derribo. Voy a responder a una cosa que ha dicho, si se puede. No dude usted, que quien va a pagar esto, quien va a salir perjudicado, van a ser todos los vecinos de Laredo. Porque quien va a pagar aquí va a ser el ayuntamiento. A los vecinos les podrán desalojar, les podrán quitar parte de las terrazas, podrán tener problemas cuando hagan las obras y tener una parte del apartahotel más pequeña de la que tienen. Podrán ir a un juicio por estafa, podrán hacer, pero quien va a perder aquí van a ser los ciudadanos de Laredo. Ya no estamos delante de un proyecto de derribo que, en mi opinión, cuesta más que tirarlo todo y hacerlo nuevo. Esa es mi opinión. Es sorprendente, pero es así. Es más, me llega a sorprender, sabiendo que se va a tener que tirar, que es una sentencia firme, que es nuestra obligación cumplir con las sentencias de los tribunales, que no se haya intentado llegar a un acuerdo con todo este asunto en relación con el ayuntamiento y en relación con los vecinos. Y eso es simplemente porque desde el grupo de Juan Ramón han intentado enmarañar este asunto y decir que si el tenis no se tiraba es porque es legal. Y eso es mentira. Es ilegal. Depende de los bemoles que ponga un juez para que se tire o no se tire. Y quien lleva este asunto ahora mismo va a obligar a tirarlo. O por lo menos, eso es lo que ha dicho. Y el que piense que eso no es así, que vaya y que se lo diga el juez. Que vaya y que se lo diga al juez, que es el que tiene autoridad, autoridad en este asunto. Está muy bien estar informado de los asuntos, pero quien tiene competencia sobre este asunto es el juez. Y les repito, a todos, ojalá fueran los vecinos los que lo tuvieran que derribar, o los que quisieran derribar, por mandato del juez, pues tiene que ser el ayuntamiento. No estaríamos aquí si no se hubiera cometido una ilegalidad en ese momento. No estaríamos aquí. Ojalá esto fuera de otra manera. Ojalá esto fuera de otra manera, pero es así. Y nosotros lo que tenemos es un proyecto, uno, con todos los informes preceptivos, tanto técnicos como jurídicos, que avalan un proyecto hecho en 2009, por mandato judicial, también por mandato judicial, y que ahora se llevará a aprobación. Que no se nos diga, por parte, hablo de los grupos municipales, que no se nos diga que si hay seguridad, que si no lo hay. En este momento, veremos a ver, quién sí que cumple con las normas, y quién está de acuerdo, o esté de acuerdo o no, cumple con los imperativos legales, y quién no. Eso es lo que se va a ver, ni más ni menos. Y luego, cuando se ejecute el proyecto, habrá otra cuestión. De todas maneras, esto volverá a pleno, porque esto tiene la aprobación de proyecto, pero para poder ejecutarlo antes del 6 de mayo, por cierto, antes del 6 de mayo que pone aquí, habrá que preparar la partida económica y habrá que tomar la decisión de la adjudicación de esas obras. Entonces, aquí volverá, eso seguro. De todas maneras, yo creo que se ha tardado mucho tiempo. Desde mayo de 2015 lleva este alcalde, desde septiembre de 2016 sabíamos que tenía alguna información sobre el tema de tenis que se nos iba dando a cuentagotas, no se nos ha dado toda, que se nos iba dando a cuentagotas, y yo creo que lo que había voluntad es de seguir alargando la puerta, pero no lo ha permitido la sala, parece que el interés era intentar seguir alargando el tema, pues no lo permite la sala. Ese es el tema. Antes del 6 de mayo decían que se iban a empezar las obras. Eso es lo que pedía el tribunal, ni más ni menos. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Muchas gracias, señor alcalde. Estamos ante uno de los temas más desagradables que pueda tratar una corporación. Ha pasado tanto tiempo que nos hemos acostumbrado ya a ver un edificio ahí, lamentando que haya unos locales sin utilización, pero el tiempo es inexorable y ahora llega la hora de la verdad, la hora de que se ponga de manifiesto que esas obras desde el principio eran ilegales, que se ha concedido una licencia de primera ocupación de una manera absolutamente extraña, diría que aberrante, y que quien debería de adaptar las obras a la legalidad, pues se ha negado ahí. Por eso el ayuntamiento, que es subsidiariamente responsable y subsidiario, tiene que tomar esta desagradable obligación como propia. En primer lugar, a nosotros nos sorprende la convocatoria del pleno, el título de la convocatoria del pleno, que dice: aprobación del proyecto de derribo parcial de las obras ilegales en el Hotel Tennis Club. Ese calificativo de parcial no entendemos a qué viene, cuando el proyecto dice claramente proyecto de derribo de las obras ilegales en el Hotel Tennis Club en Laredo, Cantabria. Y luego la confusión nos llega, o la sorpresa nos llega todavía más, cuando la responsable de la Comisión de Obras, la presidenta de la Comisión de Obras, Rosalina López, afirma, o al menos la prensa lo pone en su boca, algo tan sorprendente como esto, que dice, ayer la concejala de Obras, dice la prensa, y Urbanismo, Rosalina López, PSOE, aseguró que durante la comisión en la que se dictaminó favorablemente el proyecto, no de derribo, sino de remodelación, corcho. Corcho. Yo no sé si les traiciona el subconsciente y la palabra de derribo de las obras ilegales lo quieren evitar a toda costa. Corcho, digo otra vez. En ningún momento habíamos leído en los proyectos, en los informes, la palabra remodelación. Siempre hemos hablado del proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartotel Tenis Club en la red. Este derribo de 765 metros cuadrados por bloque, que supone 2.646 metros cúbicos por bloque, nos ha llegado por una mala actuación, por una mala actuación de la corporación que en su día aprobó primero la licencia, a pesar de los informes técnicos que decían que no, a pesar de eso, por una mala actuación a la hora de ejecutar esa licencia ilegal, haciendo aún más de lo que la licencia ilegal permitía, lo cual ha librado al ayuntamiento seguramente de una responsabilidad dineraria muy importante, en este caso la avaricia rompió el saco, y luego por una mala actuación a la hora de la concesión de la licencia de primera ocupación. Yo quiero poner, voy a intentar cronológicamente seguir un poco los informes que se nos han ido dados, quiero hacer constar que antes de ejecutar las obras, en la propuesta de pliego de cláusulas administrativas que va con el presupuesto, que va con el proyecto, en el apartado 1261 de las obligaciones del promotor, dice también la suscripción obligatoria de un seguro de acuerdo con las normas concretas fijadas al efecto que cubra los daños materiales que ocasiona en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en 3 años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de 10 años. Es decir, antes pongo, por si acaso no se ha leído, que el ayuntamiento vaya preparando ya un seguro también de responsabilidad por lo que pudiera ocurrir, porque realmente ha habido dudas incluso de los técnicos, ha habido dudas. Por eso se ha exigido a una empresa, a un tercero, que avale, que diga si realmente se puede ejecutar o no este proyecto del año 2009. Y la conclusión final, también la voy a leer, la conclusión final del informe técnico, para no leer todo, voy a leer solo al final, dice: se ha de establecer como conclusión final del informe de supervisión municipal que resulta adecuado y viable, tal cual se desprende del informe de análisis estructural del proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartado del Tenis Club de Laredo, redactado por Pentia Ingeniería, elaborado por el estudio de ingeniería Dynamics SL, en el que figura como firmante don Ángel Chamizo de la Concha. Por lo tanto, resulta resulta el derribo de las obras ilegales que son objeto de demolición por sentencia firme dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en fecha 16 de noviembre del 92, tanto en lo que corresponde a la demolición de parte de los vuelos o terrazas de la edificación como a la demolición de todo lo construido por encima de la línea tónica de 45 grados a contar desde el plano de fachada. Por lo tanto, los informes técnicos que nosotros tenemos ahora mismo nos dicen que el proyecto es ejecutable, que hay garantías suficientes de seguridad y que, por otra parte, el ayuntamiento se ve obligado legalmente a llevar a cabo este derribo. Nosotros también en esta primera intervención tampoco queremos abundar más. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Buenos días. Bien, estamos aquí hoy ante una situación muy delicada en este momento, pues esta corporación tiene que tomar una decisión que nos viene impuesta por las instancias judiciales en relación con el edificio Tenis y que estamos obligados a cumplir de forma inexorable. Lo que nos trae aquí es la aprobación del proyecto de derribo del aparta hotel tenis, y efectivamente este tema fue dictaminado en la comisión de obras de la semana pasada, donde en la documentación está este proyecto y todos los informes sobre los que se basa este proyecto, informes complementarios que sirven de base a la aprobación al dictamen de este tema, ¿no?, en la comisión de obras. Todos somos conscientes que la única responsable de esta situación es la sociedad promotora del tenis, la empresa Edivisa, y así lo dice la sentencia judicial de 1999. Por favor, voy a pedir respeto en mi intervención. Así lo dejan clarísimo las resoluciones judiciales. Se hace aquí mención por diferentes grupos al tiempo, y lo que hace falta es tener bemoles para decir que nosotros nos hemos dilatado y que nuestra intención es dilatar este tema en el tiempo, cuando este tema viene de 1999 y los diferentes equipos de gobierno que han estado no han hecho absolutamente nada en relación con este tema. Para eso sí hace falta tener bemoles, 16 años. Repito que la única responsable de los ilícitos cometidos en la construcción del tenis es esa sociedad, porque esa empresa se extralimitó en la construcción, no hizo en función de la licencia que fue otorgada por el ayuntamiento. Es así, la sentencia dice que la licencia era conforme a derecho y que fue la empresa la que se extralimitó tanto en la construcción del gálibo como en los balconcillos, la primera de exceder 45 grados y los balconcillos de 35% de la construcción, siendo totalmente legales los bajos, los apartamentos que están construidos en los bajos. Repito, todo lo demás del edificio es totalmente legal, todo construido en la planta baja, como lo construido en la primera y la segunda planta, porque se ha dicho lo contrario, se ha manifestado lo contrario en varias ocasiones. Así, en consecuencia, como resolvió la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en su momento, toda la responsabilidad recae en la promotora Edivisa, y es esta promotora quien debe o debiera hacer frente a cuantas consecuencias se deriven de este asunto. Nosotros, el Ayuntamiento, actuamos subsidiariamente por orden de los tribunales de justicia. Al estar hoy aquí, para toda esta corporación, perdón, no es un acto de voluntad propia, porque estamos cumpliendo las resoluciones que nos vienen impuestas por las instancias judiciales. A la única que le correspondería cumplir esta sentencia es a la propia empresa, porque es la infractora y la que no construyó conforme a la licencia que se le otorgó por el ayuntamiento en aquel momento. Pero hoy estamos aquí participando de forma subsidiaria, y porque nosotros, este pleno, los 17 concejales que estamos aquí sentados, porque la ley así lo determina, somos el órgano competente para aprobar este proyecto. No porque lo determine nadie, lo determina la ley, como se ha querido también insinuar. Estamos aquí para cumplir el primer trámite, y efectivamente habrá otros trámites que se deriven detrás de este y que haya que volver a este pleno, porque es este pleno el órgano responsable para llevarlo a cabo para su aprobación. Y desde luego sentimos todos, sin lugar a dudas, el tener que estar aquí, porque la empresa no ha acatado la resolución judicial que en su momento tenía que haber acatado. Pero repito, ya se ha dicho aquí y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, que estamos aquí porque una sentencia judicial nos obliga, los tribunales de justicia nos obligan como administración pública a acatar ese acto. Tengo que intervenir porque la sentencia, os estáis olvidando de que dice en dos autos que se garantiza la seguridad de las personas. Estáis contando el cuento de capitalidad, pero si no, así se cuenta cualquiera. Es tan importante lo que decís que hay que derribar, como que hay que tener seguridad para personas y cosas. Y nadie está garantizado. Por favor, que respete la intervención. Es que no vais a dejar de hacer. ¿Puedo hablar al final? ¿Voy a poder hablar al final? Perdón, ¿puedo hablar al final? Si no, voy a interrumpir. Tiene la palabra, por favor. Bueno, yo después de... Una palabra por tal, Gerón. Ni bemoles ni no bemoles, yo creo que los tiempos son los tiempos y no los hemos marcado nosotros y los ha marcado el alcalde y la portavoz del Partido Socialista, está bien claro. Los ha marcado el alcalde y la portavoz del Partido Socialista, porque tuvo que salir el Partido Socialista de Laredo a llamar al orden de que se empezase a trabajar y a mover el culo. A trabajar y a mover el culo, como se dice. Y lo que está es triste que se atreva a decir que el tiempo, nosotros no se lo marcamos, se lo ha marcado un juez. Y usted ha intentado reírse de la justicia. Y al final, cuando le han visto las orejas al lobo, no han tenido más que realizarlo. Porque la intención era no hacer absolutamente nada. Y la intervención que ha tenido usted, está bien claro que se ha leído también el manual del pleno aquel de su padre. Es curioso eso. Es curioso, es lo mismo que viene este año. Lo mismo, defendiendo lo indefendible. Aquí hay cosas muy curiosas. Voy a leer una. El señor Diego dice que es una transcripción que ha salido en el diario Alerta, como en su momento de hablar de la transcripción, se la había enviado y se la puedo enviar a quien quiera en Laredo. Quiero continuar para que se escuche la grabación. Pero no va a ser posible. Perdón, vuelvo a repetir. Usted tiene que hablar sobre el punto del orden del día. No se salga de ese tema. Es sobre el punto del orden del día. Usted fíjese al punto del orden del día que se está debatiendo. No obstante, le dice lo que está transcribiendo. No le va a dar la palabra. Haciendo el tema del orden del día. No le va a dejar. Quiero decirte que no son 41 ático, no, 31 ático de 140 metros con la terraza, 140 metros de habitabilidad. Te estoy diciendo. Para ver bien la playa. Esto sale en el manual también que le han dado para que lo lea, y este de verdad es muy interesante. Se podrán, yo creo, ver en la página de transparencia, igual le borra luego, pero está. Y lo que tiene narices también es que en el pleno aquel famoso del 29 de junio del 2016, la portavoz del grupo socialista, cuando el señor alcalde va a levantar la sesión, interviene para hacer una pregunta en relación con el edificio tenis. Y cuando le ha leído un informe que tenía que ver con una consignación de una partida para la demolición de parte del edificio, su pregunta es si hay leído o lo que le recoge ese informe es que el ayuntamiento no es responsable. Porque no hay relación de la casualidad entre los actos administrativos, la autorización y de que la empresa se ha extralimitado en la autorización. Esto es lo que le pregunta la portavoz del Partido Socialista, la señora López, al alcalde, el señor López. Curiosamente, el señor alcalde responde. Es lo que dice el informe. Es curioso lo que decía el informe en aquella época, ¿no? La señora portavoz del Grupo Socialista dice que entonces este tema va a tener mucha cola. Porque se pregunta si esto es así, en su momento el equipo de gobierno que tomó la decisión de la utilización no ha cometido absolutamente ninguna infracción administrativa, traerá cola este tema. Fíjese si se ha traído cola. ¿Esto es lo que usted llama traer cola? Dilatarlo en el tiempo, marear la perdiz, tomarnos el pelo a nosotros a la sala. En su época, por lo que estamos interpretando y por lo que hemos fijado a compradores, y la verdad, no entiendo cómo este tipo de gente puede pasear tranquilo por el pueblo. Es que no me cabe en la cabeza cómo este pueblo ha estado dormido tantos años. Es que no lo entiendo. Mal o bien. Cuando en esta corporación no existía el apellido López, yo no era ni concejal, pero yo no veía estos escándalos. Los hubo en aquella época y los vuelvo a ver, y los volverá a ver, porque sigue habiendo gente interesada, que no entiendo por qué es gente interesada que esta gente siga aquí. Es que no lo comprendo ni lo voy a comprender nunca, nunca. No me corte, ya he acabado. Pero es una verdadera vergüenza. Tiene una palabra para ver si puede. Bueno, nosotros... Nosotros... Sí, no, levanta la mano, ¿eh? Yo más duro. Nosotros, lo que hemos hecho... Nosotros lo que hemos hecho en la primera intervención es hacer una serie de preguntas y la verdad que no nos han contestado con claridad, así que vamos a ver si ponemos un poco de luz. El gobierno tiene que saber que la empresa redactora del proyecto parece que se encuentra en concurso de acreedores. ¿Y esto qué consecuencias puede tener para este ayuntamiento? Pues que posiblemente tengamos que asumir subsidiariamente las responsabilidades como promotores del proyecto de derribo. En cuanto al proyecto, tenemos serias dudas de que se ciña a lo que dicta la sentencia, porque derribo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa demolición de construcciones. Y en este proyecto no solo se contempla el derribo, sino que se reconstruye lo derribado, cuando debería ser la comunidad de propietarios quien asumiera las obras de reconstrucción del edificio, tanto exterior como interior. Así como el proyecto, queda claro que el interior depende de otro proyecto, podría ir en este las obras de reconstrucción tanto del exterior como del interior, porque estas obras no le competen al ayuntamiento subsidiariamente. Otro aspecto a destacar es que parece, según se ha dictaminado en comisión de obras, que solo vamos a adelantar 3.290.951,95 euros. Pero ya hemos adelantado dinero para pagar el proyecto, la revisión del proyecto, las catas, los servicios jurídicos externos y tendremos gastos en el futuro en la dirección de obra, ejecución, etcétera. Tenemos que decir que en el presupuesto del 2014, que está prorrogado para ejecución de sentencias, solo hay 2.400.000. Se conoce que no habían contado ni con el IVA. Tampoco nos queda claro cómo este gobierno nos trae a pleno la aprobación de un proyecto técnico, sabiendo que la partida presupuestaria no tiene consignación suficiente a día de hoy, unos 2.100.000 euros. Son claramente insuficientes para hacer frente tan solo a la ejecución del proyecto, sin contar todos los gastos adicionales que se derivan del mismo y que no nos han presentado. También los vecinos deben estar informados de que tanto el desalojo como el guardamuebles no forman parte del proyecto, así como las obras de reconstrucción ni remodelación. En definitiva, este proyecto nos genera muchas dudas. Tenga claro, señor alcalde, que desde julio de 2015 hasta junio de 2016 usted decidió sufrir en silencio este proceso. Pero en junio de 2016 la sala emite un auto donde le pide que dé nombre y apellidos de los miembros de la Junta de Gobierno Municipal y de los funcionarios encargados de la ejecución de la sentencia: arquitecto municipal, técnico de contratación, letrada municipal, técnico de disciplina urbanística y secretario, para enviar los nombres le da 5 días y 3 meses para que informe a la sala de si va a seguir con el mismo proyecto técnico, lo va a modificar o va a presentar uno nuevo. Como no hizo caso al requerimiento y no informó de lo que iba a hacer, en septiembre el juzgado le vuelve a pedir la documentación y le apercibe de que si sigue incumpliendo serán sancionados todos los miembros de la Junta de Gobierno. Es a partir de esta primera multa, octubre de 2016, cuando nuestro grupo comienza a tener noticia a través de la prensa de la inejecución de la sentencia del año 1999. Desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2017, usted envía escritos excusándose de por qué no puede cumplir con su obligación y apartándose del compromiso que había adquirido, pero el tribunal siempre contesta que no dilate más el proceso, llegando a decir que deje de actuar con mala fe procesal. Tiene que llegar mayo de 2017 para que por fin el tribunal acepte un cronograma muy escrupuloso en el que el órgano responsable de este ayuntamiento se comprometió a 10 de julio de 2017, tener redactado el proyecto de demolición; 10 de agosto de 2017, tener redactado el informe de supervisión del proyecto; 10 de diciembre de 2017, tener licitado y adjudicar el contrato de demolición. Siguiendo su forma de trabajar, todo se ha hecho tarde. Lo que tenía que estar en julio de 2017 se entregó en enero de 2018. El informe de supervisión, que tenía que hacerse en agosto de 2017, no se hizo hasta el 8 de febrero del 2018. Y no nos dio el disco el replanteo porque la empresa ya se lo dejó bien claro que ellos no tenían nada que decir al respecto. Y tampoco justifiquen el retraso por no haber podido acceder al edificio porque se está actuando bajo ejecución de sentencia. Hasta aquí lo que nos han traído a este pleno, que es la parte técnica. Ahora vamos a centrarnos en todo lo que queda por hacer y que ya tenía que haberse hecho en diciembre de 2017, que tampoco hoy resolvemos con este pleno. Este único punto del pleno de hoy, que solo trae la parte técnica para su aprobación, podría haberse incluido en el pleno ordinario de febrero, porque el informe de supervisión del arquitecto municipal tiene fecha del 8 de febrero. Y ahora vamos a recordar algunas declaraciones que usted, señor alcalde, hizo a la prensa el 20 de marzo de 2018, leo textualmente. Para que el pleno se pronuncie por mayoría e inicie la licitación, el ayuntamiento ha tenido que realizar los siguientes trámites. Informe de intervención sobre el proyecto de demolición elaborado en 2008. Informe de contratación con el pliego administrativo correspondiente, ajustado a la nueva ley de contratación pública, y los dictámenes obligatorios de la comisión pertinente de Hacienda y Contratación. Todos estos trámites se están ultimando. Esto dijo usted. Usted mismo lo dijo. Comisión de Hacienda y Contratación, no comisión de obras. Sigue dilatando y ahora quiere utilizarlos de coartada ante el tribunal. Cuando tenga todos los trámites ultimados y nos los presente para dictaminar en Comisión de Hacienda y Contratación, nuestro grupo expondrá todas las dudas que tiene sobre la parte económica, porque hoy estamos hablando de un proyecto técnico de derribo. Usted también aseguró a la prensa que se sentía satisfecho de dos cosas. La primera, haber hecho todas las gestiones y el trabajo correspondiente a este asunto de forma escrupulosa y eficaz. ¿Qué concepto tiene de la escrupulosidad y eficacia cuando es incapaz de cumplir los plazos que usted mismo fijó? Con este pleno sabe que no adelanta nada, solo retrasa, que parece ser su objetivo, acabar el mandato sin resolver. Tienen que estar iniciadas las obras de derribo, según el primer cronograma, el 10 de junio de 2018. Luego ha habido otro auto. Le quedan 60 días y todo por hacer. Así que siga usted por el camino que ha elegido solo. Ahora no nos pide apoyo cuando durante todo este mandato no ha contado con Sí Se Puede Laredo, agrupación municipalista independiente, en ningún momento, y le aseguramos que nuestro grupo nunca hubiera adoptado las decisiones que ustedes han tomado. Y para terminar, también usted ha dicho a la prensa que en el caso Denis ha hecho lo que ningún otro alcalde. Tampoco estamos de acuerdo. El alcalde que más hizo por el caso Denis fue otro Juan Ramón López Revuelta, que cometió las ilegalidades que hoy seguimos arrastrando y que nos mantienen ocupados en causas del pasado y nos impiden trabajar para el futuro de este municipio. Rogamos al secretario que se incluya en el expediente del caso Denis los escritos que son dirigidos a los concejales desde la comunidad de propietarios y se trasladó a la sala de ello. Y además también queremos dejar claro que el ayuntamiento es subsidiario. O sea, el ayuntamiento no tiene la obligación de pagar, no tiene responsabilidad patrimonial en estas sentencias. Tiene que acometer las obras, pero desde luego el ayuntamiento tiene que salvaguardar los dineros de todos los vecinos, no solamente de los vecinos de Denis, que desgraciadamente se ven envueltos en esta personalmente, y desde luego nosotros lucharemos para que se usen todos los medios legales para que el ayuntamiento vuelva a recuperar todo este dinero que se adelanta. Gracias. Una palabra, ¿qué tal, parece? Miren, vamos a tener que leer con detenimiento ese escrito al que hacía referencia, porque nosotros no hemos leído. No está incluida la documentación de pleno con 48 horas, y cuando ayer hemos recibido algo que empieza el requerimiento previo que formula la comunidad de propietarios del edificio Tenis en Laredo previo al ejercicio de acciones civiles y penales, pues como nosotros el tema de la coacción es algo que entendemos que es incluso penal, nos hemos barajado la posibilidad de ir a los juzgados con este asunto y no hemos querido leer nada más del escritor. Porque coaccionar al ayuntamiento y a los concejales cuando tienen que tomar una decisión de un pleno está tipificado en el Código Penal. Ya que lo estamos diciendo así, animo a todos los concejales a que esto lo mandemos al juzgado, para que se sepa cómo está y para que mida cada uno cuáles son sus responsabilidades. Parece que lo que tendría que tocar aquí, por todo el dinero que va a tener que gastar el ayuntamiento, quizás sea la expropiación de todo el tenis. Quizá sea la expropiación de todo el tenis. Digo y lo dejo caer, porque los millones que va a tener que gastar este ayuntamiento y la gente que va a salir perjudicada de todo este tema es los vecinos a los que se ha engañado, los vecinos a los que se ha engañado, los propietarios de tenis, los propietarios de tenis a los que se ha engañado, solo esos, ¿eh? Solo esos, que los hay que no, que los hay que no, y que se puede demostrar, y que se puede demostrar. Pero hacer una coacción, yo solo he leído esa frase, no conozco el resto del escritor, no conozco el resto del escritor, solo leer esa frase el día antes de un pleno y que luego nos llevemos la mano a la cabeza cuando vemos las actitudes que se tomaron en ese tiempo, son de la misma calaña que las de la frasecita que dije yo en el último pleno que ha nombrado Álex, en la que se pedía un ático de 140 metros cuadrados por quien concedió la licencia. De la misma calaña, desde el punto de vista. Con vistas al mar las dos cosas, sí. Las dos cosas son con vistas al mar. Pero al final, en lo que nos encontramos es en la aprobación de un proyecto para cumplir una sentencia judicial. Por cierto, antes he dicho que obliga al ayuntamiento y he oído que alguien me corregía, y lo voy a decir más claramente. Obliga a este auto, pero obliga al ayuntamiento a ejecutarlo porque quien tenía que hacerlo o a quien habían dicho que lo hiciera, que son los vecinos, no han querido hacerlo. No han querido hacerlo, para dejarlo claro, ¿eh? Las cosas son como son. El ayuntamiento va a intervenir y solo hay un tipo de partida que se puede crear, que es obras a cargo de particulares, y es porque es algo que tienen que ejecutar los particulares y que el ayuntamiento es subsidiariamente responsable por la concesión de las licencias. Decía la portavoz socialista, estamos ante un asunto delicado, no estamos ante un asunto delicado, estamos ante una ilegalidad manifiesta hecha por el alcalde de Laredo, que no por el ayuntamiento, porque quien tenía competencia no es la corporación municipal, como he oído aquí, sino que era la Junta de Gobierno, para que quede claro, la Junta de Gobierno, que por cierto es a los que condenan. No piensen ustedes que todo el ayuntamiento de entonces eran los que gobernaban, igual que la responsabilidad en otro momento la tienen las que gobiernan ahora, que han tenido la posibilidad de dilatarlo. Bueno, dilatan también el cambio de sanitarios en un baño, ¿eh? No se preocupen ustedes porque es tenis. El cambio de sanitarios en un baño también es dilatado. Yo, hombre, la parte que toca es que no lo tenemos que aprobar los 17 concejales. Pero este asunto resulta que al final sí, lo tenemos que aprobar los 17 concejales. Y lo que existe es un proyecto también impuesto al ayuntamiento por la sala para hacerlo, que se hace en el año 2008, que se termina en el año 2009, cuando gobierna el Partido Regionalista. Se termina en el año 2009 y al final lo que tenemos es, vamos funcionando a golpes de autos judiciales. Esa es la respuesta a lo que decía si se puede Laredo. ¿Por qué no se ha traído en el mes de febrero? Pues mire, no se ha traído en el mes de febrero porque el auto de la sala a este alcalde no, lo han no se lo ha ordenado hasta el día 6 de marzo. Es por eso. Es porque se está intentando dilatar todo lo que se puede en el tiempo, el asunto. Porque lo que no se quiere es llegar a las próximas elecciones sin haber, haber tirado tenis. Porque entonces es que alguien se le va a desmontar y se va a dar cuenta a la gente de que ha mentido toda la vida y que ha hecho sufrir a la gente que ha comprado el tenis, sufrir todo este asunto. Al resto, pagar todos los daños que vayamos a tener allí. Y es que lo peor de todo es de dónde viene esto. Porque estamos hablando, alguien ha cometido una ilegalidad. Hoy, es que ha cometido un error. Pues miren, les voy a decir, no ha cometido un error. El plan, el derribo, hay que hacerle, porque en el plan del año 64, tenis, se podía construir un 20% de la parcela. El equipo de gobierno de entonces hace una modificación y pasa al 35%. Entonces la construcción pasa de poderse construir 3.013 metros cuadrados a construirse 5.122,88 metros cuadrados. Y finalmente, en la ejecución, la superficie ya no es del 35%, del 35,51 ese que he dicho, pasa a ser del 40,39. O sea, pasamos de un 20 a un 40. La edificabilidad va de un 0,85 a un 1,14. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama, en aquel momento, unos 1.000 millones de pesetas de la época. Si lo pusiéramos a día de hoy, cerca de 20, no, no el cambio, ¿eh? Quiero decir, como en el mercado, podrían ser unos 20 millones de euros. Había para repartir ahí. Y por eso, es por lo que estamos aquí hoy. Estamos, este tema se cargó un alcalde por prevaricador. Lo que no sabemos es si entonces se dejaron algún delito que juzgar. Ahora, lo que vamos a saber, lo que yo quisiera saber ahora, y lo que se teme la juez por lo que yo he leído, y por eso obliga al ayuntamiento, es si no se estará repitiendo ahora todo este asunto. Si no se estará repitiendo por parte de este alcalde lo que hizo su padre, y el intentar dilatar en el tiempo este asunto y no llevarlo y ejecutarlo. Y hay unos damnificados, y yo lo siento muchísimo, que son los vecinos, pero que los mayores damnificados de este asunto van a ser todos los ciudadanos de Laredo. Todos los ciudadanos de Laredo. Y yo eso tengo lo claro. Ahora, hoy estamos aquí, y hay que aprobar un proyecto que tiene. Yo antes no me he puesto a leer el informe, que dice, porque nosotros aprobamos un proyecto que es del 2009... pero con los informes técnicos de ahora, que son los que lo validan. Y nosotros tenemos que cumplirlo por mandato constitucional. No quisiera que nadie se escudara en pasarle la responsabilidad solo al equipo de Juan Ramón, porque cuando han tenido la responsabilidad ya sabemos lo que han hecho. Votemos todos a favor del proyecto, porque si son ellos, si cuando hay que hacer algo, no cumplimos el mandato judicial, luego no nos escudemos en que ellos hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren cuando nosotros no tenemos la responsabilidad. Pero ahora que nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros sí tenemos que hacer lo que manda el juzgado, ¿eh? A no ser que haya un informe contrario. Si alguien, he oído a ese, así se puede Laredo, expresarse como si se fuera a votar en contra o se fueran a abstener. A ver si vamos a ser como Pepito Grillo, vamos a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero a la hora de la verdad, sin tener ningún informe en contra, no nos vamos a atrever a hacer lo que otros retrasan, ¿eh? Vamos a dejar las cosas claras. Tiene la palabra el portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Y hemos oído cosas que con las que lamentablemente no estamos totalmente de acuerdo. Es decir, responsabilizar a los vecinos de que tienen que pagar la demolición. Vamos a ver, estamos ante un restablecimiento de la legalidad. Y quien tiene que restablecer la legalidad es el que la incumplió. Segundo punto que a nosotros nos sorprende. Estamos aprobando el proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartotel Tennis Club. Y nosotros dejamos una pregunta. Vamos a aprobar el proyecto, lo digo, porque por imperativo legal. ¿Pero existe el apartotel Tennis Club? Esa es una de las dudas. Y digo si existe el apartotel Tennis Club porque en comisión de obras al señor alcalde le traicionó el subconsciente y como si un éxito se tratara, dijo, los bajos comerciales no se derriban porque son legales. Y este portavoz le tuvo que decir, alcalde, los bajos no se derriban. Pero no los bajos comerciales, porque no existen bajos comerciales. Esos bajos estarán al servicio del apartotel. Por lo tanto, los bajos no se derriban siempre y cuando estén al servicio del apartotel. Pero no cumplen para ser bajos comerciales. Ese es un fallo importante a la hora de ponerse uno una medalla diciendo, por si acaso el ayuntamiento tiene que poner un mucho dinero y no es posible recuperarlo, por si acaso vamos a embargar los bajos. Valor cero. Valor cero. Yo no sé si desde el ayuntamiento se han investigado otras propiedades de la empresa constructora que serían susceptibles de embargo. Pero lo que se ha hecho hasta ahora, señor alcalde, permítame, que eso no es nada. Iba a decir un tópico, pero prefiero decir que no es nada. Nosotros vemos que el proyecto ciertamente es un proyecto antiguo, pero como aquí se ha dicho antes, los informes de validación del proyecto son recientes. Yo entiendo, nosotros entendemos la defensa numantina de quienes se van a ver directamente afectados, que son los propietarios, de intimidad, si se quiere, a los concejales, con un escrito que ciertamente no le conocía hasta esta mañana, que le hemos visto estar. Agradezco que vaya a mi nombre. Creo que no, que es un escrito anónimo, un escrito que no lo firma nadie. No lo he leído, pero no, creo que no lo firma nadie. En el mío no. En el mío no. No lo firma nadie, es anónimo. Y por lo tanto, bueno, asumo la firma, No lo he leído ni le voy a leer. La obligación de los concejales es leer los informes técnicos de sus técnicos. Y el informe técnico que este concejal tiene, firmado el 8 de febrero de 2018, dice: se ha de establecer como conclusión final del informe de supervisión municipal que resulta adecuado y viable, tal cual se desprende del informe del análisis estructural del proyecto de derribo de las obras ilegales de la Partotel Tenis Club de Laredo, redactado por Fenty Ingeniería, elaborado por el estudio de ingeniería Dynamis SL, en el que figura como firmante don Ángel Chamizo de la Concha, resulta, por lo tanto, dice, adecuado. Resulta adecuado y viable, luego dice todo, el derribo de las obras ilegales que son objeto de demolición por sentencia firme dictada por la sala. Por lo tanto, el informe técnico que nosotros tenemos, que se basa en otro informe de otra empresa que dice que es adecuado y viable el proyecto de derribo, nos obliga, no nos da otra opción que cumplir con la ley y votar a favor del proyecto. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de Cortés. Se ha hecho aquí mención la realidad vivida por la corporación entre los años 91 y 95 y efectivamente se ha nombrado aquí una persona que era el alcalde de aquel entonces y nadie vamos a negar, ¿verdad?, que después era el alcalde y era portavoz, somos sus hijos. Tema muy recurrente, pero bueno, luego aludiré a este tema. Efectivamente estaba gobernado el PSOE en aquella época, y como fue el PSOE, en la anterior legislatura, cuando estaba en la oposición, con 5 concejales, y como grupo municipal el que pidió un pleno extraordinario para hablar de este tema, un monográfico, para que vean ustedes lo que tenemos que ocultar desde el PSOE en relación con este tema. Yo me he leído el expediente entero del tenis, todos los documentos, uno detrás de otro, lógicamente como todo el mundo se podrá hacer cargo, ¿no? Y yo sí sé cada sentencia en relación con este tema. Parece ser que hay personas que no quieren saberlo, pero el expediente está ahí. Y el que no quiera leer esas sentencias, o el que coja esbozos de esas sentencias para sacarlo totalmente de contexto, está faltando totalmente a la verdad. Ha dicho el portavoz del Partido Popular, que no he dicho yo, quien tiene que restablecer la ilegalidad es el que la incumplió. Bien, la sentencia del Tribunal Supremo, la sala tercera del contencioso administrativo, dice que el que incumplió fue la empresa. Y eso lo dice la sentencia. Y nos podremos sentar aquí a tratar de este tema, porque como es un tema muy recurrente, que a la oposición le encanta venir a tratar aquí para aludir a épocas muy pasadas, y eludir también de su responsabilidad en relación con este tema y con los tiempos que no se han cumplido, y de hecho nos volveremos a sentar porque ya se ha dicho aquí, y efectivamente otros temas presupuestarios, y señor portavoz de Izquierda Unida, de leyes no sé si poco o nada, y de presupuesto usted me pregunta que si hay una partida de presupuesto, pues usted lo que tiene que hacer es leerse el borrador de presupuesto, que ya ha pasado por la Comisión de Hacienda. Pues bueno, como ya le ha contestado el portavoz del PRC, espero que le haya quedado bien claro. Parece ser que a lo largo del tiempo se ha querido hacer, me decía, una relación de causalidad entre las personas que en aquel momento fueron condenadas y los responsables de las infracciones urbanísticas. Y eso ha sido un pozo que se ha ido quedando a través de los años para confundir a la población, no solo a nivel, porque este tema no es solo a nivel de Laredo, que se ha utilizado, sino también a nivel de Cantabria. Y desde luego yo comprendo perfectamente yo el malestar de los vecinos que viven en este edificio, como no puede ser de otra manera, y que lógicamente están afectados por estas decisiones directamente a sus casas y a su patrimonio, ¿no? Pero no puedo permitir que se asocie el hecho de las infracciones urbanísticas. ¿Y por qué estamos aquí hoy para aprobar un proyecto de demolición, de derribo, de ciertas partes de esa construcción con una cuestión de una sentencia que yo, después de haber leído todo el expediente, me parece como mínimo injusta o equivocada, o las dos cosas, por decir, en relación con la comisión de gobierno de aquel entonces? Pero lo que no se puede confundir es que la licencia que en aquel momento se dio para la construcción de ese edificio fue totalmente legal, y así lo recogen las sentencias. Y animo a cualquiera que de verdad tenga ganas de saber cuál es la verdad de este tema, y no utilizarlo, porque miren, venir aquí al pleno a hacer un circo de esto, señor Abad, bueno, yo, usted ya me tiene acostumbrado a todo, o sea que no me tengo que sorprender de nada, porque no es la primera vez que usted utiliza la desgracia ajena de personas de este pueblo para hacer un circo aquí y para hacer política. Pero le voy a decir una cosa, usted no está en el Partido Socialista, así que absténgase usted de hacer comentarios de lo que pasa, porque los cinco que estamos aquí sí somos socialistas y pertenecemos al PSOE. Usted creo que es de Izquierda Unida, eso me han dicho, así que usted ocúpese de su partido, que los demás nos ocuparemos del nuestro, a no ser que usted igual se va a afiliar al PSOE. Ahora, es que no lo sé, puede ser. Lo que quiero dejar bien claro es que diferenciamos las infracciones urbanísticas y que se recoge en esa sentencia que la única culpable es la promotora que lleva a cabo esa construcción, y el tema de los bajos, que son totalmente legales, y así lo establece también la sentencia, que también a veces se ha dicho aquí por varias personas que esos bajos eran ilegales. Pues son las sentencias que cogen la legalidad de esos bajos. Estamos aquí para aprobar el proyecto, y repito, que nosotros lo hacemos por imperativo, por mandato de las sentencias judiciales que nos imponen a esta corporación y a este pleno como órgano competente para aprobar este proyecto, y por supuesto que tendremos que volver porque es el órgano competente desde el punto de vista presupuestario y de la consignación de la financiación, como desde el punto de vista de los pliegos, y volveremos lógicamente hasta cumplir todos los trámites que nos impone el auto y nos va imponiendo el tribunal, el juzgado, en relación con este tema. Señor alcalde, mañana venimos mañana a aprobar la modificación de créditos y lo que haga falta. Mañana. Ya está ya en el turno de aprobación. Solamente dos indicaciones. Se ha planteado una cuestión dirigida a la alcaldía sobre la dilación en los plazos que se daban. Se ha planteado una serie de cuestiones en relación con los plazos que se da por parte del tribunal en los pasos a dar en el cronograma. Bueno, yo quiero aclarar que en ningún momento ha habido dilación, ni suspensión, ni paralización del proceso. Se ha hecho lo más ágil posible, emitiéndose todos los informes necesarios para hacerlo con total seguridad, dando los pasos correspondientes en cada uno de los fases que el programa fija. Y así se ha hecho y se va a seguir haciendo, puesto que esto es un paso más dentro de unos etapas que se va a seguir dentro de esta fase de licitación del proyecto. Y no había desviación, teniendo en cuenta también que llevamos 18 años desde que se hizo el auto que ejecuta la sentencia de derribo parcial del edificio del tenis. Desde el año 2009 ya se ha dicho, 10 años después, se ha redactado el proyecto de derribo. 10 años después, no meses, 10 años después. Habrá que ver también aquellos autos y aquellas trámites que se hicieron en el ayuntamiento por quienes estaban entonces, a ver cuánto se tardó y por qué se tardó 10 años. Bien. Y bueno, me alegro porque haya dicho el portavoz del PP que los bajos comerciales no se derriban. No, eso lo ha dicho el portavoz. Por alusiones, señor alcalde. Usted miente. Miente otra vez. Yo he dicho que usted ha dicho que los bajos comerciales. Le digo que no hay bajos. Se somete a votación. Se somete a votación. Bueno, luego voy a pedir una explicación de voto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por 13 votos a favor y 3 abstenciones. Señor alcalde, no está en el turno de palabra. Pero tengo derecho a explicación de voto. Tengo derecho a explicación de voto, señor alcalde. Tiene el turno de palabra. Vale. Muchas gracias. Yo he votado favorablemente porque la ley así lo obliga y porque en el proyecto de demolición no se contempla ninguna legalidad de bajos comerciales, porque el proyecto es una parte hotel y no existen bajos comerciales. Es la explicación del voto. Estoy explicando el voto, le estoy diciendo por qué he votado a favor. Le digo que... No intente utilizar un turno que no le corresponde. Pero no mienta usted. ¿Qué? Ha tenido usted mucho tiempo para hablar conmigo, tenemos un pleno, ya le he dicho que tengo que llevar a la situación que ha presentado y le recibo que la iré a su casa. Esto es pequeño,